Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cucaracha. Estás en directo, hoy es martes 10 de agosto 2010, 10 de la noche, a esta hora comienza sesión continua. Tu programa de cine en la onda libre de Oviedo, que emite a través de la radio tradicional, analógica, el transistor, el amado transistor de toda la vida, a través del 107.3 de la FM. Y también emitimos a través de internet para todo el planeta en el www.radiocuca.org. Una vez más, un martes más, desde hace ya varias semanas, en el que, como digo, inauguramos este nuevo horario, este nuevo día, mejor dicho, de emisión de sesión continua. Apunto que volvemos los martes, como digo, a emitir en directo. Y estamos en pleno mes de agosto, pleno mes estival, el mes por antonomasia de lo que serían las vacaciones, el verano, el calor, las fiestas parroquiales, etc, etc. Pero aún así, para mí las cosas no son muy diferentes de un mes a otro, así que seguiremos aquí durante todo el verano y lo que haga falta, porque nos apasiona hacer radio por encima de otras muchas cosas que también nos apasionan. Estás en, como digo, en sesión continua Radio Cuca, y en cuestión de nada empezamos un programa en el que daremos rienda suelta durante 120 minutos de metraje a nuestra pasión por el cine. Un programa para iconoclastas, un programa para heterodoxos de la vida. Hablamos del cine de hoy, de ayer y de antes de ayer, sin ningún tipo de prejuicio. No, en ese sentido, pues me considero bastante, bastante liberado, como en tantas otras cosas. Si te gusta el cine, si te apasiona el séptimo arte, o si simplemente tienes curiosidad por conocer aspectos de las películas, del cine, de la historia del cine, de tantas cosas, Sesión Continua es, yo creo que es tu programa que debes de escuchar. Y digo esto porque, no sé si se me oye, digo esto, lo de que Sesión Continua es un programa que creo que te puede interesar si te gusta el cine, porque sí, porque yo, como a lo largo de toda mi vida, he sido bastante consumidor de programas de cine, tanto en televisión como en radio. He sido quizá más de radio, no es el tópico, más de radio que de televisión, y me he aficionado y me he enganchado a cantidad de programas de radio. Mira, radio es que me apasiona, me resulta un medio de comunicación muy especial, y no solamente porque pueda conservar un cierto halo de romanticismo que ha perdido otros, que están bastante prostituidos y pervertidos, sino sobre todo porque una radio la puedes tener en cualquier lugar, ahí sonando de fondo mientras estás haciendo otras cosas. Eso es la magia, ¿no? La grandeza de la radio. Yo a lo largo de mi vida he escuchado muchos programas de cine, bueno, algunos programas de cine en la radio. Los programas de cine en la radio han sido siempre escasos y han estado siempre marginados en los horarios, en los peores horarios, en esos horarios de madrugada donde, pues hombre, la audiencia es pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas, no todas, algunas emisoras de radio han tenido algún corto programa de cine, pero siempre ha sido enviado al exilio de la programación de madrugada, que tiene una cierta magia también, se puede decir así. Yo incluso tuve una época atrás ya lejana que trabajé de noche, no podía escuchar mucho la radio, pero sí que la podía tener por ahí detrás, y sí que hace mucha compañía a esas horas. Pero es un ejemplo de la falta de respeto absoluto que se tiene por el cine. En Televisión Española, que es prácticamente la única cadena que puede preocuparse un poco por el cine y que además tiene un programa de cine, aunque sea de actualidad, generalmente también ha tirado, por decirlo de alguna manera, el programa casi siempre de madrugada. En fin, lo que quería decir era que aquí lo que tratamos es de recuperar, yo creo que algo que es importante, que es profundizar de vez en cuando en el cine sin tampoco tomárnoslo demasiado en serio. Esa es una de las máximas que ya me impuse desde que planifiqué y tuve la idea de hacer un programa de cine. No tomármelo demasiado en serio, aunque a veces parezca lo contrario. ¶¶ antes de comenzar con el guión que hemos preparado, porque esa es un poco la idea de este programa, se compone de un guión en el que le vamos adornando con una banda sonora o serie de bandas sonoras de música incidental que nos acompaña de fondo. Le añadimos también algunos temas vocales que también amenizan esas pausas, ¿no?, tan necesarias también para que el conjunto pues no acabe agobiando demasiado. Y también acompañamos de vez en cuando de extractos de audio de películas. Hoy no va a poder ser, es una pena, porque bueno, esto de la tecnología es complicada y a veces este maravilloso equipo de Radio Cucaracha pues no puede hacer frente a aspectos técnicos ya un poco más avanzados. No, quizá no tan avanzados. Quizás sea yo el que no sepa precisamente llevarlo adelante. Pero bueno, el aspecto de los extractos de audio de películas para mí resulta fundamental, porque yo concibo el programa como un conjunto. Otra cosa es que a lo mejor muy de vez en cuando venga aquí y medio improvise, traiga, no sé, algunos textos ajenos que no me gusta, y o traiga invitados, que eso sí que me gusta hacer. Pero generalmente, como estoy solo, traigo un guión ya preparado, propio, donde simplemente desde distintos puntos de vista expreso las sensaciones que me producen determinadas películas. A veces lo relaciono con la actualidad política, económica, social, a veces no, a veces simplemente me da la gana recuperar un clásico o un clásico moderno que yo considero que es una buena película y para lo mejor mucha gente no lo es. En fin, ese es un poco el tema del programa. Buena música de fondo, incidental, de bandas sonoras, algunos temas vocales que a veces son de cine, a veces no, que casi siempre los autores o cantantes o intérpretes sí que tienen que ver con el cine. En fin, todo esto lo que viene es a alimentar esa pasión por el cine. Y precisamente no hace mucho leí una entrevista, la tengo aquí, publicada en un periódico, en un diario nacional, escueta, pequeña, que se le hacía al actor británico Brian Cox, que estaba por aquí presentando una película de título The Good Herd, que ahora mismo no tengo ni idea cómo se subtituló aquí, ni qué película es, ni nada. Ese no era el tema por el cual quería comentar este, os decir, el artículo, entrevista que se le hace en la página cultural del Mundo, concretamente. Fue una casualidad que ese periódico pues cayera a mis manos, entre comillas. Y precisamente la entrevista, artículo, o en este caso entrevista, siempre, todas las entrevistas tienen un titular, las entrevistas que se publican en prensa, que resalta una frase, ¿no?, del o la entrevistada o entrevistado. El titular de esta entrevista, bueno, ante todo decir que Brian Cox es un actor británico, un estupendo actor, uno de estos actores que siempre están estupendos, casi siempre en papeles secundarios. Quizás sea más reconocido porque hizo un papel importante en Troya, la que dirigió el alemán Wolfgang Petersen y que protagonizó Brad Pitt y no me acuerdo cómo se llama el otro actor, otra de estas estrellas emergentes. Pero sobre todo es conocido por interpretar grandes papeles, a veces en películas pequeñas. Yo me estoy acordando ahora, sí, estoy hablando de memoria, de quizá la mejor película de Ken Loach, que es Agenda Oculta, que tocaba el tema de el terrorismo de Estado, la guerra sucia de los Estados. Es una película que se aleja bastante, entre comillas, o sea, sí, es una película de denuncia, pero se aleja bastante del estilo más obrero y más de retratar, digamos, la situación del obrero en su país natal, Gran Bretaña. Ahí aparecía un estupendo Brian Cox. Es un actor, yo creo que de estos que aun pasando desapercibidos, porque no son estrellas, no tienen ese físico, no tienen ese porte, ¿no?, de estrellas, están ahí y van a seguir trabajando pues hasta el final de sus días. También hacen teatro, en fin, son, siguiendo un poco la tradición de los grandes actores británicos, que a veces son un pelín académicos y a veces resultan un poco pedantes, ¿no? Estoy pensando ahora mismo, por decir uno reciente, Anthony Hopkins, que es un personaje que tiene alguna que otra interpretación interesante, pero otras se le nota que se lo tiene demasiado creído. El titular de la entrevista de Brian Cox decía: todo se ha devaluado hasta la náusea. Aquí le hacen diversas preguntas al personaje en cuestión. No voy a leer la entrevista, ni muchísimo menos. Ni siquiera tengo localizado aquí exactamente la pregunta y que motivó esta contestación. Pero sí que recuerdo perfectamente bien a qué se refería. Yo cuando empecé a hacer este programa de cine, Sesión Continua, hacía poco que había instalado en mi casa un receptor de internet. Una cosa que hasta entonces no me había planteado. Luego me di cuenta de las posibilidades y luego llegué a la conclusión de que yo no podría hacer este programa de cine sin internet, entre otras cosas porque necesitaba asuntos como bandas sonoras, extractos de audio y otra serie de cosas que no tenía en casa. Tengo una discoteca formada de vinilos, tengo muchas cintas, tengo muy pocos CDs y tengo muchas películas de vídeo y alguna que otra de DVD original o grabadas, pero aquí no tienen cabida. Si necesitaba otros formatos, otras historias, y pensé que internet iba a ser imprescindible. Incluso pensé que me servía también de consulta. Efectivamente, internet te proporciona esa información inmediata. En esa interesante entrevista, Brian Cox, cuando decía que todo se ha devaluado hasta la náusea, se refería, por ejemplo, a cómo en un momento determinado alguien se pregunta quién ganó o cuándo se desarrolló, por ejemplo, la batalla de Waterloo, por decir algo, ¿no? Y claro, cualquiera va al Google, teclea y en unos segundos obtiene una información. Lo que comentaba el actor es que antaño, cuando no existía internet, alguien se iba a una biblioteca, evidentemente si podía, se sacaba un libro y a lo mejor se leía algo más, además de buscar la información sobre el año o quién ganó la batalla, la famosa batalla de Waterloo. En cierta manera, esto ha venido a confirmar la idea que tengo yo del internet, del uso que le puedo dar a este programa y de la idea que tenía en general ya mucho antes de instalar, como digo, no hace un año, el asunto en cuestión. El internet es un arma de doble filo enorme. Puede llegar a crearte una dependencia inimaginable y la cantidad de tiempo que se pierde, vamos, cualquiera que haya estado, que tenga internet y que lo use, se da cuenta, ¿no? La cantidad de tiempo que te quita de hacer otras cosas. Cuando yo antes el escaso tiempo que tenía lo dedicaba a ver alguna película o leer, y me he dado cuenta que cuando me meto en internet a buscar determinadas informaciones para contrastar datos, no para sacar, no es que me inspire de textos ajenos para preparar lo que yo hago aquí, sino para precisamente a buscar datos, cosas relativas a años, confirmar, los nombres correctos, los apellidos, cosas así, ¿no? Y llegué a la conclusión de que internet se acaba convirtiendo en un lastre, nos acaba convirtiendo en unos vagos mentales. Están haciendo una nueva generación, que es la generación Google, que aunque parezca que tienen toda la información a su disposición, todas las bibliotecas del mundo no tienen nada, porque toda la información que aparece en internet es una información enormemente sesgada. Basta que busques algo en concreto del cual tengas un pequeño conocimiento para que te des cuenta la cantidad de lagunas que hay. Había pasado con el cine, buscando cosas, escudriñando esas filmografías, actores, directores, buscando ese dato imposible, me he dado cuenta la cantidad de cosas que faltan. ¿Por qué? Porque internet es un asunto que hacen mortales, personas normales, y que además en muchas ocasiones no son expertos en la materia en cuestión. Es decir, la información que te proporciona internet en muchas ocasiones se convierte en dogma de fe para muchos críos que te dicen: es que yo esto lo leí en internet, pero ya esa propia facilidad de acceder a internet, en cierta manera, les quita un tiempo preciado y además hace que ya no se lea para profundizar un poquito más en esa información. Yo aquí me he hecho la promesa de hacer propósito de enmienda y que internet no me acabe subyugando. Prefiero leer las novelas de cine que leer los resúmenes que pueda encontrar en internet. Me refiero a las novelas, que a veces pues muchas de las películas han sido adaptaciones de textos literarios. Prefiero enfrentarme a la película cada vez más de una manera personal, y si tengo que acudir a algo, acudir o a los libros, tengo bastantes revistas en casa de cine de tiempos ya pretéritos cuando leía. Y le doy toda la razón aquí al actor Brian Cox, ya que podemos enlazar una cosa con la otra, cuando dice que todo se ha devaluado hasta la náusea. El esfuerzo, lo que costaba antes y ahora todavía conseguir cosas, ha quedado reducido a la nada. Vimos, como digo, la generación del Google, la generación de que yo tengo que tenerlo todo porque yo lo valgo, y conseguirlo rápidamente además, ¿no? Es un poco lo que, el arma de doble filo que ha sido internet. Hay gente que lo defiende porque dicen que ha abierto la cultura, incluso proporciona unas comunicaciones muy rápidas, pero también eso fomenta asuntos que ya serían para debatir en otros programas, como la globalización económica ha posibilitado que se pueda comprar una empresa hoy y a los 5 minutos venderla y echar a todos sus trabajadores con hacer un clic de un teclado, ¿no? etc. En fin, esa es un poco la idea. Por eso yo cada vez me voy a ir alejando cada vez más, si acaso valga la redundancia, de ofrecer fichas técnicas completas y soltar todo el rollo y todo el reparto desde el primero hasta el último, el equipo técnico de una película. Prefiero que las cosas fluyan por sí solas y enfrentarse a una película, no sé, desde la nada. Es decir, ya incluso prefiero ver las películas sin haber leído ninguna crítica previa, incluso aunque sea una crítica sesuda y bien hecha publicada en un periódico o una revista especializada, que prefiero eso y ver la película totalmente liberado de influencias. Otra cosa es que luego pueda leer de vez en cuando, he recuperado un poco esa tradición que tenía antaño de leer alguna revista de cine, que yo tengo que reconocer que he sido adicto a algunas de ellas en mis tiempos juveniles, pero más como informativas que como formativas, digámoslo así. Thank you. the floating ships, oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Posicionado desde el anfiteatro de la vida, asomo de manera habitual la cabeza para observar cómo el tránsito temporal sigue su camino de forma inapelable. Mi existencia ha terminado reflejándose en una pálida pantalla adosada a la pared de una mugrienta y minúscula sala cinematográfica de un cine de barrio de mala muerte. A diario me invade la extraña y angustiosa sensación de que una y otra vez se vuelve a repetir la misma película, conformada esta por las mismas secuencias, por los mismos planos, la misma música y el mismo decorado, y protagonizada por el mismo actor incapaz de dar la talla. La película de mi vida, exhibida en el desastrado cine, ha resultado un estrepitoso fracaso en taquilla. Al final, nos vemos relegados al olvido, al ostracismo, a papeles cada vez menos significativos, para finalmente terminar como un intérprete secundario, casi un extra sin diálogo ni papel, meramente reseñable. Una vez reconocido el fracaso, comenzaremos el difícil ejercicio encaminado a recuperar, o por lo menos intentar recomponer, parte del ser destrozado. El imperativo de la necesaria supervivencia nos obligará a sobrevivir como insomnes vampiros que deambulan por las frías y oscuras calles de la metrópoli, tratando como sea de no perecer, parasitando vidas ajenas, intentando como sea vivir a través de las fantasías o realidades ajenas. Cuando partes de la nada, sabes por convicción vital que el camino será más duro, más arduo, más pesado y más ingrato. Gatear por la senda oscura de la tiniebla mental no resulta un camino de rosas. Vivir, existir entre la corrupción, la moralidad, la deslealtad, la falsa amistad, acaba resultando un ejercicio de pura imaginación. Y aún así, pese a todo, ¿por qué seguimos aferrándonos a la vida? ¿Por qué tememos tanto a la muerte? Aun sabiendo que el óbito podría resultar la liberación de un desdichado y pesado destino. Algunas voces autorizadas suelen decir que el destino se forja día a día y que la suerte, la ansiada felicidad, solo se encuentra buscándola con ahínco. asomado en el ventanal de la vida, compruebo que pese a todo, que la savia brota, que la semilla germina, y la planta vital se abre camino entre la espesura y el zarzal. Es evidente, entre la mala hierba también yace y se reproduce la bondad. Podremos llegar a imaginar hasta dónde llegará el tronco del demiurgo, creador de todo lo bueno y todo lo malo. Porque lo maligno también existe. El ser humano tiene el privilegio de poseer ambos epítetos. Todo comenzó, quizás, en el momento en que la criatura salía o era expulsada del seno materno. Todo infante nace libre e inocente. Susie Salmon llegaba al mundo un día cualquiera de 1959, año en que, por ejemplo, se estrenaba en todos los cines del mundo Ben-Hur, o año en que los barbudos copaban el poder en la pequeña isla caribeña de Cuba. Pero para Susie, estos acontecimientos y otros, de momento recién nacida, nada le importaban. Susie nació y creció en el seno de una familia de bien. Ella solo buscaba lo que todos, la ansiada felicidad. Cuando cumplió 14 años, resplandecía como cualquier niño de semejante edad. Se ilusionaba con un futuro mágico. Era inocente y bella a partes iguales. Amaba a sus padres, hermanos de sangre y sobre todo a la fotografía. La apasionaba retratar, inmortalizar momentos vitales. Siempre recordaremos el esplendor, el dorado de nuestra virginal figura. Sin embargo, el mundo es amplio, grande, y está plagado de seres malos, malvados, malignos, que escupen todas sus viscosidades, para vergüenza y escarnio de la raza humana. ¿Qué clase de brutal monstruo es capaz de violar y asesinar a una niñita de 14 años como Susie? Pues está todo dicho. Un monstruo, pero no de película, sino de carne y hueso, un ser despreciable, que debería ser apartado de inmediato del resto de sus congéneres. La evolución genética es azarosa. Es lógico. Llevamos millones de años de evolución y a veces todo sale mal. El horror se apodera del ser humano, incapaz de entender semejantes aberraciones. Pero como hijos de la sociedad, nos hacemos a imagen y semejanza de la misma. Una atroz combinación capaz de pergeñar una maldad insufrible. Susie Salmon fue destrozada por un monstruo, un coco, un ser despreciable, quizás un ente que a su vez había tenido una infancia terrible. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. Cherish me as much as I cherish you. Perish is the word that more than applies to the hope in my heart each time I realize that I am not gonna be the one to share your dream, that I am not gonna be the one to share your schemes, that I am not gonna be the one to share what seems to be the light that you could cherish. Cuando el cuerpo abandona la vida terrenal, todo se apaga. Las luces fenecen y los recuerdos se desvanecen. O quizás no. Quizás el ser herido y destrozado, el alma perdida, vaga buscando una explicación a tanto sufrimiento. Aquí entraríamos en el terreno de la imaginación. Yo personalmente no creo ningún tipo de conciencia tras la muerte. Sin embargo, el ser humano, en su afán por dar sentido a su insignificante vida, ha buscado e inventado toda una filosofía o religión encaminada a dar sentido a la existencia y a la muerte. Nacemos, vivimos y fenecemos. Tras el óbito, el espíritu sobrevive al corrupto cuerpo. Y quizás todos y todas, y cada uno en nuestro afán de seguir, inventamos nuestro particular cielo, en el que sentirnos más o menos a gusto. Susie Salmon fue brutalmente violada y asesinada, y su alma, incapaz de aceptar tan aberrante acontecimiento, decidió vagar en esa frontera que algunos dicen que existe entre el cielo, o sea el paraíso, y la tierra, o sea el mundo real. Cuando vagas o vagabundeas en tu propio cielo o limbo, suele mezclarse lo corpóreo y lo fantástico, y sueñas con la realidad que te hubiera gustado vivir. Susie Salmon vaga y trata de comunicarse con su familia, que comienza a descomponerse tras su abrupta desaparición. El sueño americano, la familia perfecta, se deshace, porque tras el maravilloso barrio residencial se esconde el horror. Gente que oculta cantidad de cadáveres en sus maravillosos jardines. A lo largo de la década de los 60, los norteamericanos descubrieron que el enemigo no estaba en tierras lejanas, que el malo no se escondía en Oriente, el maligno estaba en su propia casa. Los cuerpos inertes y destrozados comenzaron a emerger a la superficie. Muchos norteamericanos de bien habían abonado sus tierras con la materia de cantidad de inocentes víctimas. Víctimas, a su vez, de la tradicional confianza norteamericana. Aquello de nunca cierro con llave la puerta de mi casa pasó a un vivo encerrado en mi vivienda con una puerta de siete cerraduras. Es evidente, solo una sociedad enormemente enferma es capaz de parir a semejantes aberraciones. Susie Salmon solo buscaba una explicación, un poco de justicia poética. Trataba, por todos los medios a su alcance, de guiar a su familia en la búsqueda infructuosa de su asesino. Cuando una vida infante es arrebatada, se destruye un inmenso futuro. Se termina con todo lo que era y todo lo que hubiera sido. En aquella época, Susie Salmon solo deseaba hacer fotografía y besar por primera vez a un chico. Thank you. En el fulgor de la adolescencia, nuestras hormonas cavilan a marchas forzadas. El primer amor es el más bello. Ese primerizo enamoramiento permanecerá para siempre. Sentimos como millones de mariposas poseen nuestros estómagos, y nuestra mente permanece nublada, obnubilada por el ser querido. A Susy, todas estas sensaciones le fueron arrebatadas por la maldad hecha carne. A este punto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿podría el ser incorpóreo ayudar a sus congéneres a descifrar el enigma? Quizás aquí sí, pero todo acabará resultando, en un principio, en una sopa de letras, en un jeroglífico de difícil comprensión. Un viaje al infierno al que quizás la familia Nerte sea incapaz de soportar, porque la realidad suele ser atroz y horrible. Quizás, solo a veces, es decir, en muy pocas ocasiones, el mal provocado acaba pagando su deuda. La justicia humana y terrenal suele ser perversa. Pero como digo, a veces existe una justicia poética que actúa de manera independiente de los pronunciamientos humanos. Una justicia que quizás no sea de este mundo, un acto que pueda aliviar un poco la pesada carga que arrastran los supervivientes de la tragedia, es decir, los familiares y allegados, que se ven obligados a seguir, porque el ciclo de la vida no se puede detener. El mundo, pese a todo, tiene que seguir girando. Put my arms around me. you play, mama, in the backyard. La película de título en inglés The Lovely Bones, aquí subtitulada como Desde mi cielo, basó su argumentario en una novela que personalmente no he leído. En este caso prefiero enfrentarme al film como un todo independiente de otras referencias, aunque parece que el original material literario tiene abundantes dosis autobiográficas. Anteriormente hablábamos del sufrimiento que padece la familia tras, sobre todo, la pérdida violenta de un miembro de la misma. La familia de Susie Salmon se componía de padre, madre y tres hijos, divididos en dos niñas y el más pequeño, un niño. Un asunto que podemos considerar de interés de la película es cómo esta centra bastante su metraje en el sufrimiento padecido por el progenitor, porque también el padre sufre y puede tener una conexión o relación especial con sus niños. Un padre de nombre Jack Salmon que hará todo lo posible e imposible para esclarecer el caso de la desaparición de su niña. Incluso pondrá su vida en peligro a lo largo de sus obsesivas pesquisas en la búsqueda de su niñita. Se suele decir que sufrir, llorar es necesario. Hay que expulsar y no guardar el dolor. Y quizás con el tiempo hay que pasar página. El hogar necesita recuperarse, erguirse y volver a empezar. Jack Salmon se niega a ello. No abandonará a su hijita. Sin embargo, su obsesivo comportamiento acabará casi destruyendo su núcleo familiar. Con Desde mi cielo, Peter Jackson, su realizador, vuelve a desplegar con todo lujo de detalles su particular poderío visual e imaginario. Hablamos de un tipo con un mundo interno particular que de vez en cuando comparte con el resto del común de los mortales. Aquí lleva a cabo su peculiar visión de un hecho trágico que descompondrá la unidad familiar, mientras que la víctima de un atroz destino lo observa todo desde su particular cielo, hecho a su medida. Las secuencias de ese mentado particular limbo de Susie Salmon resultan un enorme regalo para nuestros sentidos. Y precisamente por aquí, por este lado, le vinieron la mayoría de las críticas negativas al film de Peter Jackson. Se le acusó de dirigir un juguetito, bastante caro por cierto, donde se dijo que se recreaba demasiado en el aspecto visual y sobre todo en esas mágicas escenas oníricas. Cuando hablamos de un tema espinoso como el que trata el film, resulta difícil mantener diversos aspectos en un adecuado equilibrio, más aún cuando el director es Peter Jackson, un autor que debe dejar impronta en cada película que rueda. Es decir, hablamos de un mago de los aspectos visuales. Pero todo esto, evidentemente, hay que conjugarlo con una historia que, por desgracia, se ha repetido en todo el mundo y sobre todo en los Estados Unidos miles de veces. Por lo tanto, el aspecto dramático se convierte en eje principal de la película. Es decir, hablamos de la particular y personal visión de Peter Jackson de lo que sería la desaparición, es decir, la violación y asesinato de una niña, un asunto que de forma cíclica viene a copar los titulares de los llamados medios de comunicación. Lo hemos visto desde muchos puntos de vista. Aquí Peter Jackson hace, como digo, su particular visión, siendo como es un mago del aspecto visual, un mago del cine fantástico con mayúsculas. La película, como acabo de comentar, no recibió buenas críticas. Porque a los autores, y podemos considerar a Peter Jackson ya como con la categoría de autor, es evidente que a estos que han alcanzado un cierto estatus se les exige película a película mucho más que al resto. El film de Lovely Bones, subtitulada aquí como Desde mi cielo, fue acusada de blanda, noña y trufada de una hortera estética New Age. Yo creo que en este caso han dado en el clavo, y es precisamente todos estos aspectos los que a mí más me han llegado. Considero que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Para mí, personalmente, The Lovely Bones o Desde mi cielo es una gran película. No puedo decir que es una obra maestra. Sin embargo, más adelante el futuro puede que termine de encumbrarla o hundirla para siempre. ¿Le gustas tanto como él a ti? Abuela, déjalo ya, por favor. ¡Mamá, mírame! ¡Sonríe! Me llamo Salmon, casi como el pez. Marinero a toda vela. De nombre, Susie. Adiós, papá. Adiós, Susie. Eres preciosa, Susie Salmon. Tenía 14 años cuando me asesinaron. Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? El 6 de diciembre de 1973. No la hemos encontrado, señora Salmon. Lo siento mucho. Papá, está muerta, ¿verdad? La echas de menos, ¿verdad? Se ha ido. ¿Y si no se ha ido? ¿Y si sigue aquí? Abuela, Susie está entre dos mundos. No me había ido. Estaba viva, en mi mundo único y perfecto. Aunque en mi corazón sabía que no era tan perfecto. Mi asesinato aún me obsesionaba. Fenerman. Lynn, Susie jamás se iría con un extraño. Tuvo que ser alguien que ella conocía. Tengo un nombre para ti. Eso es labor policial. Es nuestra misión. Mi padre tenía las piezas, pero no sabía cómo encajarlas. ¡Has convertido a tu casa en una tumba! Esperé justicia, pero la justicia nunca llegó. Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? ¡Mamá! Hay algo en este chico que no me gusta nada. ¿Por qué no le haces caso? Porque hacen falta evidencias, pruebas. Susie Salmon solo era una niñita de 14 años que quería vivir feliz, enamorarse y luchar por sus legítimos sueños. Sin embargo, un monstruo se lo arrebató todo. Allí, desde su propio limbo, su particular paraíso, espera pacientemente una señal. Quizás solo desea hallar un poco de justicia, pero no la inicua que emana del mortal, sino la poética, la verdadera justicia. Supongo que nunca seremos capaces de llegar a comprender el sufrimiento ajeno. El ser humano resulta, por naturaleza, demasiado subjetivo y egoísta. La empatía no es su fuerte. Algunos se empeñan demasiado tiempo en encontrar el sentido de la vida. Lo repito hasta la saciedad. No existe. Solo la casualidad. El azar nos ha colocado donde estamos. Lo único que nos diferencia a los humanos del resto de las especies que pueblan el planeta azul es nuestra situación de dominantes, provocada por una inteligencia superior que casi milagrosamente nos ha permitido sobrevivir por generaciones. Quizás el único valor de interés sería simplemente el de esforzarnos día a día para tratar de ser mejor personas. La felicidad solo tiene sentido cuando arrastra a los que nos rodean. Nuestra frustrada vida arranca por la imposibilidad de hacer a veces dichosos a los que nos circunvalan. Los muertos, los difuntos, los que se han ido permanecerán para siempre vivos. Si día a día podemos honrar su memoria y conseguir que su vida no haya sido en vano. Sigues en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM. Estás en Sesión Continua, tu programa de cine en la Onda Libre de Oviedo. Podemos comentar algunos aspectos más de forma más sosegada del film que se ha convertido en protagonista del programa de hoy, The Lovely Bones, subtitulada aquí como Desde mi cielo. A mí personalmente me ha resultado una gratísima sorpresa. La he visto y visionado recientemente. En este programa rara vez solemos reseñar y mucho menos dedicar todo un programa a una película de reciente estreno. The Lovely Bones creo que se estrenó a principios de año, en enero de este del año en curso, 2010. Un film que arranca en un principio de una novela que escribió Alice Sebold, una mujer que había sufrido en sus propias carnes una trágica situación. Había sido violada siendo muy joven. Eso le llevó a escribir en un principio una novela de título Lucky, publicada en 1999, y luego en el año 2003 creó una mezcla autobiográfica y fantástica como fue Desde mi cielo. Pero en este caso, como yo no he leído la novela y tampoco soy muy, salvo en raras excepciones, y sí que lo he hecho también aquí, no soy muy dado a valorar una película en función de si ha sido una adaptación fiel o infiel a una novela. Digo esto porque me gusta leer novelas de cine, por acuñarlas así, pero ya después de haber visto las películas muchas veces. Otra cosa es que en este programa nos podemos, en este caso, apoyar en ciertos momentos en las mismas para añadirle más componentes a la historia que queremos crear, porque tampoco aquí estamos haciendo una crítica precisamente académica de ninguna película. Nos gusta enfrentarnos a los films desde un punto de vista muy subjetivo, personal, y a veces mezclando también asuntos autobiográficos particulares míos. Aunque considero que The Lovely Bones o Desde mi cielo sea una gran película, una película que personalmente creo que va a impactar a la gente que la visione, y de hecho yo me arrepiento de no haberla visto en salas. Ya he comentado más de una vez las razones por las cuales ya prácticamente no acudo a las salas comerciales desde que cerraron todos los viejos cine teatro de Oviedo y toda la exhibición comercial cinematográfica se ha concentrado en esos monumentos dedicados al consumismo, que son los grandes centros comerciales. Desde entonces, pues prácticamente solo voy al cine en contadas ocasiones y casi siempre por compromisos varios. Creo que es una película que debe de ganar bastante en pantalla grande, porque la plástica del film es simplemente impresionante. Yo creo que Peter Jackson, por derecho propio, ya lo podemos considerar uno de los grandes directores de la historia del cine, pese a que esta película en concreto es su novena realización. Es decir, a lo largo de una carrera de veintitantos años ha realizado solo 9 películas. Lo que pasa es que este hombre se embarca en proyectos, sobre todo en estos últimos años, tan espectaculares que le absorben una cantidad de tiempo inmenso. Como empezaba esta locución, considero que The Lovely Bones es una grandísima película que te va a impactar. Pero también tenemos peros. No comparto las críticas que surgieron del film en su inmensa mayoría, aunque sí tengo que reconocer, y esto no lo aprecié porque yo la película la vi sin leer nada, que es como a mí me gusta ver últimamente los films, tener pocas referencias porque ya uno está bastante curado de espantos y prefiere descubrir las cosas por sí mismo. Considero que la película tiene también sus errores. En este caso, por ejemplo, un importante error es el del casting. Un aspecto fundamental, porque los actores son pieza básica de una película. Por un lado tenemos a lo que sería la pareja, los padres de Susie Salmon, interpretados por Mark Wahlberg, el padre, y Rachel Wells, la madre. Rachel Wells es una gran actriz, hay que reconocerlo, pero su papel en la película queda reducido a muy poco. Peter Jackson, y en este caso creo que es un hallazgo, decidió centrar el film en esa particular y personal visión, perdón, personal relación que tiene el padre con su niña. Ese aspecto me gusta. Por lo tanto, el papel de Rachel Wells, que creo que es una gran actriz, queda, por lo menos en el montaje final, no sé lo que se rodó, queda bastante desbalanzado y poco consistente. Sin embargo, el papel que interpreta el padre sí que tenía miga, porque se acaba convirtiendo un poco en el personaje que cataliza y que trata de seguir buscando a la niña, pese a que todos los indicios apuntan a que va a ser casi imposible encontrar el cuerpo. ¿Cuál es el problema? Que el papel protagonista, el que interpreta al padre, a Jack Salmon, es Mark Wahlberg, un tipo, un actor que yo siempre digo que hay actores que pueden ser buenos, pero son buenos en un registro. Y Mark Wahlberg ha sido incapaz de quitarse de encima ese halo de matón de discoteca que tiene. Es un actor muy dotado para el cine de acción, físicamente imponente, pero que no resulta creíble como este padre destrozado. No resulta creíble por razones variadas, su físico, su inexpresividad. Y repito, ese rostro, ¿no?, de matón, que también le sirve para interpretar a papeles de tipo duro, digámoslo así, de acción, pero que aquí no acaba resultando lo que yo creo que se debiera esperar de un papel tan importante como este. Siguiendo con los errores de casting, se mete a un personaje como el de lo que sería la madre de Rachel Wells, es decir, la abuela de Susie Salmon. Meten a Susan Sarandon en un papel que, repito, yo no he leído la novela, supongo que existirá y estará mejor desarrollado en la literatura, como siempre ocurre. Es decir, es muy difícil pensar que una película en 120 minutos pueda condensar una novela de X, 300, 400, 500 páginas. Pero el papel de Susan Sarandon acaba resultando toda una caricatura de una actriz que yo creo que es una de las mejores de la historia, y lo digo con la boca grande, pero aquí toda su interpretación resulta una absurda caricatura que intenta incluir un aspecto, un contrapunto cómico entre toda esta tragedia, y acaba chirriando un montón. Sin embargo, ya que estamos hablando para mí de una gran película, porque si no, no lo hubiera dedicado todo un programa a ella, nos encontramos con la gratísima sorpresa de la actriz, soy capaz de pronunciar su nombre, Saoirse Ronan, la que interpreta a la protagonista absoluta, Susie Salmon, una niña que resulta adorable e impresionante. ¿Cómo está? ¿Con qué naturalidad y qué y sobre todo qué carrera le espera a esta actriz. Esa es la incógnita. Creo que está impresionante. Y si sabe llevar bien su carrera, podrá ser una gran actriz. Hemos conocido cantidad de niños prodigio que se han ido, no han sabido en un principio digerir primero el éxito, entre otras cosas porque ya sabéis lo que pasa con los niños que trabajan, entre comillas, aunque sea en el cine, se les arrebata una infancia y acaban muy mal. Y también porque, bueno, a veces una actriz, en este caso infantil, pues puede estar muy bien cuando es niña, y cuando se hace mayor, pues puede que no encaje en los estereotipos que crea el cine. Y por último, por rematar el aspecto del reparto, podemos destacar al grandísimo actor Stanley Tucci, que interpreta al monstruo, a George Harvey, al psicópata, al violador. Aquí hace uno de estos personajes inmensos. Para algunos estaba ridículo, para mí está impresionante. Stanley Tucci es además un actor polifacético. Ha dirigido películas, ha escrito guiones. Es uno de estos intérpretes que, desde que lo conocemos, sabemos que nunca iba a ser una estrella. Además, es uno de estos tipos que se ha ido fraguando una carrera a base de mucho trabajo. Muchos papeles minúsculos, secundarios. Poco a poco ha ido, como digo, abriéndose camino entre el complicado mundo de Hollywood. La primera razón por la cual consideramos que Stanley Tucci nunca podría ser una estrella es por su físico. Y para no andarnos con tonterías, no tiene pelo, no es demasiado guapo, tiene un rostro bastante latino, es otro italoamericano, su propio apellido lo delata, es Tucci, hijo de inmigrantes italianos. Y bueno, en fin, como digo, su físico, su rostro, no es un rostro adorable, no es un Brad Pitt, no es un Tom Cruise, pero es uno de esos actores que, como digo, se ha ido labrando una carrera, papelito a papelito, hasta llegar a ser, yo creo, que un actor muy, muy importante dentro de lo que sería la cinematografía norteamericana. Su carrera es inmensa, es interminable. No podría yo aquí ni siquiera esbozar ni comentar nada, porque es que si digo uno faltaría otro título, etcétera. Tiene un registro inmenso, lo hemos visto en comedia, lo hemos visto en drama, lo hemos visto en melodrama. Es un actor del método, es un actor que se mete en la piel de este psicópata de una manera realmente impresionante. Está casi irreconocible, porque él es calvo, pero le han puesto un peluquín, y no sé si engordó o es que le han puesto ahí algo de maquillaje. Aparece con un rostro bastante diferente a como muchas veces le hemos visto en pantalla. Repito, Stanley Tucci, haciendo este personaje muy importante en el film, haciendo del monstruo del film, ¿no? Porque en el fondo, The Lovely Bones está concebida casi como un cuento en plan Blancanieves, porque es así. Blancanieves es un cuento de horror, o otros cuentos infantiles que están plagados de aspectos realmente negativos, aunque sobre el papel luego tengan una moralina final, etc. Respecto al director, Peter Jackson, el director del film, como comentaba a lo largo de nuestro guión, se esperaba mucho de él. Hay que decir que Peter Jackson, tras dirigir la trilogía, la famosa trilogía del Señor de los Anillos, se ha convertido en un icono del cine, no se puede negar, en un personaje casi al nivel de otros como George Lucas, Steven Spielberg, por citar dos tipos que más o menos pueden tener, o tres tipos en este caso, junto a Peter Jackson, que pueden tener una carrera análoga, centrada sobre todo en el género fantástico, y realizadores de megaproducciones, pero aún así buenas, taquilleras, que copan las listas de las películas más taquilleras de la historia del cine. Su trilogía del Señor de los Anillos, de la cual yo no soy precisamente un fan, tengo que reconocer que yo no soy un friki ni un adorador de todo ese mundo, bueno, friki, perdón, bordo ese epíteto. Cada uno es libre, ¿no?, de gustarle lo que quiera. Ni he leído las novelas de Tolkien, ni me considero especialmente un adorador de esa trilogía. Sí considero, para bien o para mal, que esa trilogía, que es estupenda, repito, ya forma parte de la historia del cine. Tres películas que se rodaron juntas, años de producción, vamos, una envergadura de producción, como digo, difícil, ¿no? Difícil de poder abarcar la mente humana. ¿Qué sucede? Que tras esto se le mira con lupa. Sin embargo, yo me quedo con las películas que creo que son más personales de Peter Jackson, aun siéndolo todas. Esa es la diferencia que hay entre un director considerado autor y un simple artesano, sin menospreciar al artesano. El artesano es un director que hace buenas películas. Y luego estaría el director, bueno, el artesano es un director que hace buenas películas, a veces de género. Luego estaría también, se mezclaría lo que sería el director que trabaja por encargo, que es decir, que es un tipo que hoy te hace una comedia, mañana te hace un film de acción y pasado te hace un film de terror. Yo creo que la carrera de Peter Jackson es, en ese sentido, bastante lineal, es decir, ha seguido fiel a un género, el fantástico. Su primera película conocida a nivel internacional, que causó sensación pese a estar hecha de forma artesanal y con cuatro duros, fue Mal Gusto, una especie de película gore donde Peter Jackson prácticamente hacía todo. Escribía el guión, dirigía, se encargaba de la fotografía, el montaje, etc. Algo habitual con los directores primerizos. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Robert Rodríguez, que aún así, habiendo alcanzado un cierto estatus, pues sigue más o menos ocupándose de multitud de facetas técnicas y artísticas de las películas. Como digo, debutaba Peter Jackson con Mal Gusto. Bueno, tampoco es que vaya a hacer aquí un repaso total a su filmografía. Lo que quería comentar era que la película The Lovely Bones entronca en cierta manera y me trae recuerdos de un film que considero que es la mejor película de Peter Jackson, de un pequeño clásico, que es Criaturas Celestiales. La película se estrena en el año 94 y fue un poco el film que ya lanzó de forma internacional y con un cierto prestigio a Peter Jackson. Su anterior film, que se estrenó en el año 92, de título Bride Death, subtitulado aquí como Tu madre se ha comido a mi perro, era otro film gore, muy divertido, que cogía todo el asunto de los zombies y lo hacía a su manera, con mucho humor negro, y que contó con la peculiaridad de tener como protagonista a una actriz española, Diana Peñalver, aquí poco conocida. Había hecho alguna cosa en televisión y personalmente no tengo ni idea qué ha sido de ella. En fin, volviendo a lo que estábamos, The Lovely Bones a mucha gente, a mí también particularmente, me hizo retrotraerme a Criaturas Celestiales, que a mí me parece una enorme película que relataba la amistad entre dos niñas que también creaban un mundo personal para un poco sobrevivir al oscuro, a la oscura realidad. Una de las dos niñas, de las dos protagonistas, estaba interpretada por una jovencita, Kate Winslet, que también, en cierta manera, esta actriz británica se presentaba al panorama internacional y estaba a punto de convertirse para mí en una de las más grandes actrices de la historia del cine y posiblemente la mejor actriz del momento, por lo menos de talento, igual a muchas como Meryl Streep, y por películas está muy por encima. Es la actriz a la que le ofrecen los mejores papeles femeninos, que son escasos en la actualidad. La película Criaturas Celestiales, quizás, si soy capaz, le dedicaré, no sé si un programa entero, pero algunos minutos habrá que dedicarle. Ese sería un poco el espíritu que me quedo yo del film de Lovely Bones y de Criaturas Celestiales. Cómo crear un mundo personal para sobrevivir a la realidad. Porque aunque The Lovely Bones trate de la vida después de la muerte, en el fondo el aspecto religioso no existe en todo el film. No encontraréis en la película Desde mi cielo ni una sola referencia a religión, crucifijos, curas, etc. No llego a saber si Peter Jackson confiesa algún tipo de religión, pero de creencia religiosa, pero me parece a mí que no es el caso. Yo creo que ha utilizado la novela, la historia, para hacer una metáfora y para volver otra vez a lo suyo, que es al fantástico. Porque si por algo se caracteriza, cogiendo todas las películas, las 9 que ha dirigido Peter Jackson, es precisamente por eso. Por ser un personaje que transmite una pasión absoluta por el fantástico, y además en muchas ocasiones mezcla el más allá, vamos a dejarlo así, el fantástico con lo real, y comprobamos cómo los personajes casi siempre más positivos y donde mejor se encuentra, donde refleja como digo un mundo más positivo, es en el fantástico que en lo real, donde casi siempre suele ser una cloaca. Yo creo que este es un aspecto muy importante a destacar del cine Peter Jackson. Es un tipo que le encanta el cómic, los tebeos, como tantos otros directores de su generación, pero también le encanta la novela fantástica. Le encanta viajar a otros mundos y considera que el mundo real es lo que es terrible, y quizás de vez en cuando necesitamos aislarnos y viajar a ese mundo fantástico. Porque esa es la idea que tengo yo que tiene y que transmite al final la película Desde mi cielo. Es decir, no es tanto la historia de si hay vida o no después de la muerte, sino de cómo necesitamos a veces, ante la cruda realidad y ante la imposibilidad de hacer otra cosa, crear nuestro propio mundo particular, como ocurría en Criaturas Celestiales, para en cierta manera sobrevivir a la inicua vida, a la perversa vida, a la aburrida, a la repetitiva y a la carente de interés que sería nuestra existencia, sobre todo en este caso, ya viéndolo desde un punto de vista subjetivo, en esta sociedad capitalista. Y ya por rematar el asunto Peter Jackson, que repito, tampoco he tenido interés de hacer un repaso minucioso a su carrera fílmica. Ahí están sus películas, son conocidas, son populares y son accesibles a todo el mundo. Tras el éxito brutal, abrumador del Señor de los Anillos, a Peter Jackson, pues, por supuesto, se le permitió todo. Y dirigió un film, hizo su particular visión del mito de King Kong. La película se estrena en el año 2005-2006, no puedo asegurarla ahora. Y evidentemente se le proporcionó todos los medios técnicos y económicos que estaban al alcance del común de los mortales. del mundo, es decir, la tecnología y todo el dinero que se le podía dar a un director tras haber hecho una trilogía que ganó cantidad de Oscar y que ha dado dinero al mismo, al director y a sus productores en cantidades industriales. ¿Por qué hizo King Kong Peter Jackson? Pues porque fue la película, su película seminal. Muchos directores en diversas entrevistas se le ha preguntado qué fue lo que catalizó su vocación hacia el cine, y Peter Jackson ha repetido en muchas ocasiones que fue ver King Kong, el original del año 32, que dirigieran a la par en su momento Miriam C. Cooper y Ernest Swedzak, que es una joya, por cierto. Aquella película, la original, pues yo creo que no pasaba de la hora y cuarto, y Peter Jackson, pues como digo, decidió recrearse y hacer su particular King Kong, e hizo una película de 3 horas, súper divertida. Yo creo que después de Criaturas Celestiales es su película que más me interesa de este director. Una película trepidante, una película que, repito, durante los 180 minutos de metraje te va a tener atrapado a la butaca, divertida, que no se toma en serio ni a sí misma, una locura. En fin, un homenaje a un clásico de los años 30, que luego tuvo otra versión bastante irregular en los 70 80, creo que la protagonizaron Jeff Bridges y una debutante Jessica Lange, y que aquí pues le da la vuelta a la tortilla a todo. Hablamos de cine de pura barraca de feria, puro divertimento, es decir, 3 horas de pura diversión. Vamos a despedirnos. Estamos en agosto, tiempo estival, como digo, calor, vacación para mucha gente, época festiva, muchas fiestas parroquiales. En fin, en un principio mucha diversión justo antes de que llegue el otoño y vuelva la melancolía a inundar nuestras vidas. Vamos a despedirnos con un tema, vamos a contextualizarlo. La película de Lovely Bones también se la comparó un poco por encima con otras películas que trataban el tema de la vida después de la muerte, o de lo que sería, cómo sería la vida, tanto para los que sobreviven a los que mueren, como los que fenecen, ¿no? Se habló de dos películas, se habló de Ghost, el taquillazo de los 90, y se habló también de Más allá de los sueños, una película que también tiene una iconografía espectacular, que quizás también Peter Jackson utilizó para recrear ese limbo, ese paraíso personal que se crea la protagonista del film, Susie Salmon. Nos despedimos con la famosa melodía encadenada, la canción ya clásica de los 60, que se convertía en protagonista del film Ghost, que es una película que, a raíz de ver este film de Peter Jackson, de Lovely Bones, me apeteció volver a revisionar. Una película que he visto un montón de veces, sé que es una noñería, esta sí que es una película noña, pero bueno, los que la vimos en su momento y lloramos en las salas cinematográficas, la recordamos con ese encanto. que dan las películas que ves en una época de tu vida y que se quedan ahí, pero simplemente no porque sean buenas, sino porque las viviste en un momento particular de tu vida. Así que Sesión Continua se despide hasta el martes que viene. Estamos aquí de 10 a 12. Sesión Continua, como digo, en Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Hasta el martes que viene. Salud. Arms of the sea, yeah.